Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas noches, compañeros amantes del cine. Buenas noches, compañeros amantes del cine. Buenas noches. Y de los snacks. Y de los snacks. Aquí estamos una vez más, la mantequilla de Tucanguil, como todos los jueves de 7 a 8, aquí en Radio Casa de la Cultura. Aquí estamos una vez más. Ay, perdón. Tú y yo de otra dimensión. Es mi eco. ¿Cómo te digo? Mister Eco. Solamente creo que si hay transmisión en vivo, nadie nos debe estar viendo, porque Michelle está aquí, entonces no. A menos que esté siguiendo la transmisión en vivo desde su celular. Una presencia aquí... Para una presencia alterna aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM y en radiocc.com, porque canguil sin mantequilla es como arroba la mantequilla de tu canguil. Es como Lost sin John Locke. ¿Para qué hacerlo? Claro, ¿para qué hacerlo? Sí, de ley. Sin John Locke. Bien, sin John Locke. ¿Para oye, qué haces Locke? Es... Eso está elegante, ¿no? Ya estás estamos... a un paso de ser guionista de los Simpsons, pero de los nuevos capis, ¿no? Chuta, eso no, es algo. No sé cómo tomarlo. En el programa de hoy hablaremos de en el segmento de cine latinoamericano de Carandiru. Pero da el toque, du Carandiru. Du Carandiru, de Héctor Babenco, del 2003. Es un capítulo un poco portugués, nostalgia, sí. Que Brasil se fue del mundial. Básicamente. Es un buen tiempo para ser croata, ¿no? Es un buen tiempo para ser croata. Han pasado cosas buenas. Básicamente, sí. Esta película argentina-brasileña. En la segunda parte del programa hablaremos de The Road, de John Hillcoat, película gringa, estrenada en 2009, propuesta por El Salvatore. Me gusta, presente. Le gusta el fin del mundo al Salvatore. Y basada en el libro de Cormac McCarthy, llamado... Y Cabe Road. Cabe recalcar que está Aragorn en esa peli actuando, ¿no? Claro, está bueno, protagonizada por Viggo Mortensen y Charlize Theron. Un gran actor, así. Bueno, Charlize Theron dice que protagoniza, pero aparece como en cuatro escenas, ¿no? Sí, pero... Sí, pero ahí está, escena. Ahí está. En fin, esta película... ¡Sálvala! Post-apocalíptica nos ha dejado a algunos con la boca abierta y a otros... sin sentimientos. Es un capítulo de distopías este, ¿no? O sí. Sea, con un poco de hambre de carne. De road. Y finalmente... ¿No te dejó con ganas de ser caníbal, Gabo? Oye, ¿sí le dijiste al Salva que desconectamos su micrófono? Para que ya... No, para que no hable... Eso ya fue Panchito, yo me hice loco. Ya, tú. Finalmente, tú. Nuestro segmento favorito sobre la serie, hablaremos de 3%. 3%, pero dale. Dirigida por Pedro Aguilera, la primera serie brasileña producida por Netflix. Panchito, ¿vos viste 3%? ¿Tú Netflixado? No, está buena. Está brutal, es brutal. 3%. Está buena. O proceso, entonces. ¿Tú Netflixado? Aquí estamos una vez más con Salvatore Delfi, Gabriel Narváez y Asper Abdo a través de radiocce.com y de 940 AM. Si quieren ver nuestros rostros... Lastimosamente ya no tenemos Facebook Live porque los derechos de autor nos han dejado... Así es la vida, ya dice, no, ajá, no ya. Podemos decir más. Gracias, ¿cómo es el IEPI? Gracias, IEPI. No tengo nada que ver, dice aquí. Se censuran de otro lado. Pueden vernos en Facebook Live los martes. Pueden igualmente nos pueden seguir en arroba la mantequilla de tu canguil en Facebook. Y si es que alguien se digna, por favor, en llamarnos. Chuta, sí, pero... Adrián, si estás oyendo... Pero que no sean esas personas tan violentas que suelen llamar. Algún así. Especialista en cine brasileño. Algo constructivo de vez en cuando apoya. Y hay que censurar el no número... Solo amenazas, hay no que censurar solo amenazas. Hay que censurar el número del Conde Toto. Porque sí, por favor, el Conde Toto ya... Alguien llamar Conde Toto, no ya. No llame, Conde Toto, por favor, hoy no. Para los demás, pueden llamarnos al 2220-966. Por Dios. Yo creo que el Panchito se goza porque empezamos hace 5 minutos y hemos hablado pura paja. Este programa es de cine, muchachos. Entonces, que la vida es del cine. Entonces, es una película cómica. Míralo así. Ya sabes lo que dicen. Es una línea temporal, ¿te acuerdas? Es cine verità. ¡Cine veritada! Ah, sí. ¡Son cascato! Ya pues, qué bueno. Arranquemos con Carandiru. ¿Cómo me alegro de no tener audífonos cascos en este momento mientras grita el Salva? Sabia decisión. LOL. Arranquemos con Carandiru. Salva, tú vas a... No, ¿sabes qué? Gabo, tú cuenta. No, yo quiero hacer... Yo estoy por sentado. Ya. No, yo quiero hacerle respuesta. Ya. No, ya. Bueno... ¿Ya? ¿De qué se trata Carandiru? Bueno, Carandiru nos relata el mundo de una penitenciaría brasileña a través de dos líneas. Una, la de los presos en sí mismo, y otra, la de un médico foráneo que va a hacer, digamos, cierta obra social dentro de la prisión, ¿no? Ya va a revisar los asuntos, perdón. Sí, por supuesto. Entonces, justamente la línea se desarrolla a través de esta historia, o sea, toda la película se desarrolla a través de esta historia, donde nos muestran no solamente el lado... más crudo que viven los prisioneros en Carandiru, sino que por qué están ahí y qué arrastran de su humanidad a ese lugar, y los aspectos que ahí mismo en ese lugar se terminan de corromper, y los que subsisten a pesar de todas las necesidades. Del contexto, ¿no? Eso es básicamente la película. Es una película, a mí me encanta, es genial, con un ritmo súper rápido, sin muchas pausas, no deja mucho tiempo para respirar, casi siempre el director está algo, sobre la acción. Y hay como muchas historias paralelas, súper interesantes. Y ¡acción! Todas mezcladas en este tema de la cárcel, basada en una historia real. Real, por supuesto. Totalmente. La pregunta es, ¿mandamos el tráiler ahorita o después? De una, mándale. Hagámosle tráiler. Mándalo, Panchicio. Pero dale. Panchicio. No final dos anos 80, um trabalho de prevenção à AIDS entre a população carcerária me levou à casa de detenção de São Paulo, o Carandiru. Quem quiser que venha, que eu acabo com a raça de qualquer um aqui. 7 mil homens. Eles são os donos da cadeira. Isso aqui só não explode porque eles não querem. Presos às suas leis. Ainda está faltando a faca da minha cozinha. Ou devolve, ou morre um preso por dia. Presos ao passado. Tu acredita em amor à primeira vista? Quê? Tua mulher tá te passando para trás. E é com polícia. Presos à realidade. Aquele que chega dizendo que é do crime, com sangue no olho. Gente assim, a gente costuma esquecer aqui dentro. Acelere! Tranqueia, seja nossa! Aqui só existe uma coisa mais importante que a liberdade: a sobrevivência. Culpa tem remédio, doutor? Se tivesse, todo mundo ia querer. Quero permissão pra matar esse pilantra. Baseado no livro de Drauzio Varela. Carandiru. Que dentro ninguém é culpado. O senhor não percebeu isso? Um filme de Héctor Babenco. E bueno, agora, los que nos escuchan, tendrán uma melhor ideia de... por favor. ¿Un doctor? Oye, una mejor idea de lo que es una risa del pájaro loco corrompida, así en algún momento embriagada. Es que, ¿sabes por qué se recuerdan de Mr. Chan cuando tenía sus risas de locura así en Community? No. ¿Tú ya viste el señor Chan cuando grita gay? No. Es un gran momento. Carandirú. No recuerdo esa Carandirú, muchacho. No, no, bueno, Carandirú. Se fue. Salva, ¿qué te pareció Carandirú? Bueno, o sea, retomo algunos aspectos que decía el Gabo. Yo creo que los puntos fuertes de la peli están en cómo están elaborados los personajes, porque ves que detrás de el preso malvado hay un ser humano, ¿no? Hay esta humanización del preso. Y la peli te muestra cuáles fueron las decisiones, las situaciones, los contextos que les llevaron a donde están, ¿no? Y lo interesante de la peli es que no hay un juicio hacia el personaje. Creo que eso es muy importante en una peli, que no se juzga al personaje, ¿no? Sino que se cuente una historia. Yo creo que eso es posible porque abordas al mismo desde múltiples líneas. Entonces, no líneas. Solamente tienes así como el presente dentro de la prisión donde se matan por una piedrita de heroína, sino de... Tal cual. Por el sorbete, así. Ese, justo dentro de la construcción de los personajes, ese vestigio que tienen de sus sueños rotos dentro de cada uno de ellos. Eso es tremendo. Es un toquecito de Lost. Ves que Lost está en todo. Pero creo claro, que esta es el primero. John Locke. De hecho, sí. Así que podríamos decir que sí. ¿Y sabes qué es algo interesante? Porque también bastante de la peli creo que se cuenta del punto de vista del doctor, que es un personaje muy interesante, que justamente hay un diálogo que él les dice mientras está hablando con un violador, creo, y algo le dicen respecto a esto, y le dice: yo no vine aquí para juzgarle, yo vine para curar, así. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Porque este personaje del doctor te da el punto de vista en general de la peli, que es contar una historia y no juzgarle a ese personaje, ¿no? Y la película, yo también le sumaría que tiene ese color de Brasil, ¿no? O sea, la ¡tu fiesta! ¡Color! La fiesta, el fútbol, la todo. Fiesta. ¿Y sabes qué? Y estos momentos contrastantes, o sea, tienes a lo largo de la peli en el ritmo del guión, tienes momentos de mucha fiesta y justo después pasa algo denso, o sea, matan a alguien, pasa algún accidente en la cárcel, entonces el guión tiene este ritmo de momentos felices y momentos muy fuertes. Así la película... Y eso te recuerda, o sea, tienes este momento de felicidad, pero te recuerda que estás en la cárcel, ¿no? Así la película se incluye dentro de una larga lista de otras películas latinoamericanas que abordan la violencia de una forma potente y reveladora. Todos te dan la impresión, cuando te cuentan la historia, todos tienen la impresión de que son inocentes, o sea, aparte de Majestad. Todo el mundo es inocente. Majestad no es inocente por ningún lado. Él sí no se esconde. Majestad es culpable. Pero, por lo que lo veas. Dilo con el acento. Majestad. Él no se esconde por ningún lado. No se esconde por ningún lado, pero sí te da esa percepción. O sea, al inicio... O sea, es como esas películas clásicas, película de prisión, que te pone de lado los prisioneros, ¿no? Humanizándolos. Para Capaya, loco. Responsabilidad de sus productores. ¿Qué tal ir a la cárcel y ver por qué le creció el pelo a ya sabes quién? Ah, ya, claro. Eso sería bacán, ¿no? Claro. Oye, vine a ver por qué le creció el pelo. Ya, fabuloso. Así. Perdón. En fin. Justicia. Justicia, cacho. A mí ya les dije. ¿Tú qué dices? Para mí Carandiru es una película, digamos, de emblemática del cine brasileño, ¿no? Es ese mismo tono de Ciudad de Dios y de incluso de Tropa de Élite. Quería verme recién... ¿Cómo se llama esta película? ¿Cómo es? Como Omnibus 174, una película brasileña también, que todas tienen esas temáticas. Sí, Cambal Aeropuerto. De la violencia, de la pobreza. Que al final... Colón Camale. Es un cine muy social, buena, en general, el cine brasileño. Y es interesante que, o sea, para mí, adelantando un poquito en el programa, es interesante justamente que se haya avanzado a producir ciencia ficción como este 3%, cuando el cine tradicional brasileño es social. Es social, es Carandiru. O las novelas. Esta película de la que mencionaste, Omnibus, ¿cuál era? Omnibus 174. Es Colón Camal. El secuestro de ese... Ah, de un bus, ajá, una cosa es así. Esa película también deberíamos abordarla. Claro, algún rato que deberíamos... ¿Tú la has visto, Salva? No. Bueno, es una... Yo he visto Colón Camal. Serio, ¿sí hay esa peli? Sí. Chico, pero pasa el link. Porque no la voy a comprar. Si se llama así, no me la compro, dice. Serio, Colón Camal. Y es un largometraje. Loco, hagamos un cortometraje llamado Colón Camal. ¿Qué estás? Es una línea un poco aburrida. No, no podría. Es un estudiante que lo quieran matar. Pero pasa por la marín. Ahí está bien. Tal cual. Carandirú. Bueno, pero Carandirú, quiero que me digan su personaje favorito y sus notas. A ver, los dejé pensativos, al parecer. Mi personaje favorito. Eso es literal hablar español con... Yo me quedo con el doctor. El doctor me parece un personaje muy interesante, muy humano, muy... Me encanta esto que... Él se encariña mucho con los presos, ¿no? Y realmente busca ayudarlos y... No hay ese juicio hacia ellos, ¿no? Entonces... Es como un capítulo más de Doctor House va a la cárcel. Doctor House va a la cárcel. De ahí hay tantos personajes, ¿no? Pero... Du Doctor es elegante y... ¿Y tu nota? Nota un... Tu nota. Uchiño sobre 10. Uchiño. ¿Qué dices? Uchiño, pues. Hashtag micrófono para Pachito. Sí, mejor. Esto está desbordado. Sigue esta campaña sucia. Vamos, Gabo. Es una conspiración. Conspiración. Soy inocente. Salva italiano. Bueno, a mí, en realidad, mis personajes favoritos y la relación que se genera entre ellos son esta pareja de homosexuales dentro de prisión. Los dos que al final un poco son sorpresivamente intervenidos por la policía de una forma que nadie esperaría, digamos. Claro. La relación que se tiene entre los dos me parece una de las cosas más... no sé, fuertes de la película. Sí. Es fuerte, la palabra está bien usada. Sí, o es sea... Te coge duro. Sí, porque tú dices, chuta, no esperarías eso justamente de la prisión que surge eso. Todo el tiempo dentro claro. de la prisión hacia ellos, ¿no? Por eso me parece ellos. muy bien trabajado. Y ambos personajes. Aspirin. 9. 9. Entonces tenemos 8 más 9 y yo le voy a dar un 9 también. Yo porque... Elegantiño. Porque está, o sea, yo creo que plasma muy bien una realidad de las cárceles en Brasil. O sea, la final, este largometraje es casi un documental. O sí. sea, es súper crudo, es súper realista. Me parece que la música está súper bien. Es un caso real, ¿no? Es perfecto y para mí mi personaje favorito sería Majestati. Majestati. Con ese nombre se ganó mi cariño eterno. Majestati. Y la mueve, ¿no? Mueve harto los hilos. Claro, es el conflicto entre él y sus amantes. Entonces como que estas dos, ya, por decirlo así, estas dos conchudas pasan con el preso chantándole los hijos. O sea, loco, Ronaldinho se casó con sus dos novias, loco. Claro, Majestati. Pero este man dato no curioso, está en prisión. No, pues Majestati es como... La timeline más oscura de Ronaldinho. Oye, hay que recalcar, ¿no? Que hay la escena de fútbol también. Claro, claro. Es que no hay película brasileña sin escena de fútbol. Se convierte en violenchbol. Entonces nos lleva a un promedio final de 8,6. Que está bien, muy bien. Muy bien. Sí, sí, y sí. Y recuerden que nosotros ya estuvimos en un centro de rehabilitación social llamado la Penitenciaría del Litoral. Nadie lo olvide nunca. Por Colón Camal. Haciendo Colón Camal. Vamos con el segundo segmento, a ver. Con The Road, de John Hillcoat. Segundo segmento. Eso tiene que contarnos de qué se trata. Salva, ya que él nos la propuso y es que le encantan las películas post-apocalípticas sin sentido alguno. Bueno, entonces... Entonces, la peli nos cuenta, ya nos ubica, ¿no? Espérate, debe ser algo post-apocalíptico, ¿verdad? ¿De qué se trata? Ahorita, ¿de qué se trata? Tengo que hacer algo post-apocalíptico. No, cuéntanos de qué se trata. Ya. O sea, la peli se ambienta ya, ocurrió una hecatombe en la Tierra. Ahí está. Y nos cuenta la historia de un padre con su hijo que prácticamente sobreviven, ¿no? Su objetivo es llegar... Teóricamente han muerto. Teóricamente en vida. No, mentira. Entonces tienen que llegar al sur, donde se supone que van a encontrar algo, que van a encontrar vida. Pero de esto va la peli, ¿no? Nos cuenta el recorrido de padre e hijo sobreviviendo a las hordas de caníbales que ahora hay en la Tierra, buscando... Es como zombies sin zombies, ¿cacha? Es como, no hay zombies, la apocalipsis no es zombie, pero igual hay gente comiéndote. Total. Tampoco total. Hay plantas. En su lucha por conseguir qué comer, de protegerte del otro, porque no sabes qué va a querer el otro, si va a querer ayudarte o aprovecharse de ti. Entonces, aprovecharse. O sea, generalmente asumes que va a querer aprovecharse de... Aprovechado. Entonces, esa es la línea general de la peli, ¿no? Sí, trata bastante ese, digamos, para mí la línea principal de la peli es la relación entre el hijo y el padre viviendo en este mundo post-apocalíptico, pero igual yo creo que tiene una visión en el sentido de que te muestra la naturaleza del hombre, de que se acaba el mundo y es cada quien por su nabo, por así su como quien dice, así. Creo que uno de los puntos igual de la peli es que a mí me llamaba la atención es que en este contexto tan extremo, tan dark... puede haber igual momentos entre comillas de vida, ¿no? O sea, y esto se veía en los momentos entre padre y hijo, como les decía anteriormente, cuando encuentran una lata de Coca-Cola en su recorrido, la última Coca-Cola del desierto, la última Coca-Cola del desierto, literal así. Y es un momento súper bonito, ¿no? Porque él dice, mira, es una Coca-Cola, es algo que... No, y él no dice eso. No, dice, o sea, estoy parafraseando. Él, no, me encanta cómo el Salva cuenta la película como no, él hubiera querido que pase. El padre encuentra una lata de Coca-Cola y le dice al hijo, toma, es un regalo para ti. No, pero era una lata, era una lata de Coca-Cola. Pero el hermano dice, toma, es una como un... Es que defiendo... Bueno, mucho, no, lo importante de esa escena no es la marca, o sea, de la gaseosa. No, hubiera podido ser Fanta, que era lo mismo. Es que el padre, no, yo defiendo lo que digo porque el padre es algo como que ya no hay, ¿cachas? Claro, pero es que no es, es glorioso ese momento, nada, pero no es para nada en el tono que lo relataste. O sea, la emoción que transmite es lo oscuro, hermano. Eso sí es así, la dirección de fotografía en la película, eso sí es excelente, es decir, sí, sí. Nos transmite por completo ese mundo post-apocalíptico, acabado, muerto, sobre todo todas las tonalidades en el exterior son grises, todo ocres, todo es frío. Sí. No hay luz en ningún momento de la película. Lo que sí en los momentos luz, de fuego, de fuego. De fuego. Porque Carandiru. Manténlo. ¿No? ¿No? Bueno. No. No, debe quedar, ¿no? No. Es cumbia. Esta vez te dejaré, ¿no? Solo, así. O canta una cumbia así. ¡Qué calor! No, pero, ¡qué calor! Con la dirección de foto que mencionas, es interesante cómo marcan a través de planos súper abiertos este apocalipsis y planos súper cerrados de la relación entre los dos. O sea, siempre están muy rara vez. Ahorita pensándolo, ves plano de... O sea, en el mismo plano no se vengan los dos personajes juntos. Sí. Es casi como que fueran uno, o sea, uno le sigue a los dos. Y es también lo que ayuda a mostrar la soledad, ¿no? Exacto. Ellos frente a este gran, claro, esta gran desolación. Es ellos muy, contra muy el mundo. Y también todo este suspenso alrededor de que en cualquier momento parecería que estuvieran al borde de recibir un ataque. Sí. De cualquier parte. El peligro está latente, ¿no? Y bueno, no lo quería mencionar la otra vez porque era horario familiar, ahora ya nos pasamos un poquito. Esta película pasan queriendo suicidarse, es densísimo, ¿no? O sea, pero ¿quién no va a querer morir en un mundo que ya está muerto? No, ¿tú qué prefieres? ¿Que le coman a tu hijo o tu Primero lo violen. Primero lo violen brutalmente y después se lo coman canibalísticamente. Lo matan y se lo comen. O sea, es como... Y sus películas... O sea, sí es medio fuerte la película. A mí, por ejemplo, una escena que se me hizo muy dura de ver fue cuando le dice, ya te enseñé cómo hacerlo, ¿no? Pones el cañón detrás de tu paladar y lo empuja, y empujas el gatillo. Sí, pones el cañón, o sea, te lo pones... Oye, igual es... Palom. Y igual le cuando... dice, tenemos dos balas, una es para ti y otra para mí. Así que no te jales. O sea, es tremendo regalo. Es tremendo regalo. Claro, es como el regalo de cumpleaños, es como, te estoy haciendo un favor, ¿cacha? Entonces, igual cuando ¿sabes qué? Mandemos el trailer para sí, que sí, porque ella quiere hablar, el Sálvalo. Mándalo, ya, manda el trailer. Censúrame. El chico parece hambriento. ¿Por qué no subís al camión? Si vuelves a mirarlo, te pego un tiro en la cabeza. Me parece que no has matado a nadie en tu vida. Al final los atraparán. Que haría lo que hiciera falta. ¿Cómo qué? Mataré a cualquiera que te toque porque ese es mi trabajo. Así solía ser cuando veíamos el sol. ¡Vamos! ¿Vamos a morir? No abandonaremos. Sobreviviremos a esto. Posibilidad. Bueno, entonces ya, ahora sí puedes contarnos, Álvaro, ¿qué sentiste tú viendo esta película? Algo que me parece importante recalcar es el ritmo que tiene la peli, ¿no? Es una peli bastante lenta, que a ratos tienes... La dinámica es un poco esta. Caminan, corren peligro, momento de intimidad entre padre e hijo. Esa es la dinámica de la peli. Un Walking Dead chipeado. Mira tú, dato curioso. Tenemos un escuchante en Italia, saludos. ¡Oh! Oye, el Pablito no será, porque el Pablito... ¿Será que el Pablito no? Pablito, si eres tú, llámanos. ¿Son cascazos? Hay una bella ragazza, a mí me piace molto l'italiano. ¿Son cascazos? Solo sigue. ¿Son cascato? ¡Son cascato! Entonces, bueno, este ritmo a un cierto punto... Ya hacia el final se me hacía un poco monótono, pero también te pones en la posición que este ritmo refleja lo que realmente están viviendo los personajes, ¿no? Porque en un contexto así desolado, donde no pasa nada a tu alrededor, es eso lo que te va a transmitir, ¿no? Un día te va a parecer eterno. Entonces yo creo que el ritmo, a pesar de ser lento y ya al final un poco casi cansón, refleja, ¿no?, fielmente lo que están viviendo los personajes. Porque tienes muchas películas que son lentas, pero esa lentitud no va en acorde con lo que está pasando. Claro, como en La Teta Asustada. Como en Mujer Fantástica. ¡Qué odio!, dice el Salva, por cierto. Sí, no. Pero, entonces, pero tiene, creo que aquí la lentitud, ¿qué opinan? Tiene una razón. Pero, tiene una razón. A ver, yo creo que incluso dentro de ese ritmo que tú mencionas, que es lento, pasan cosas muy fuertes, sí, a nivel de guión y, sí, y digamos a nivel... Sí, de ley. No, cosas completas. Igual los flashbacks hacia la vida con su esposa o la cotidianidad después de toda esta tragedia. Hecatombe. Después de toda esta hecatombe. Es súper confrontativo a nivel psicológico, diría yo. Es que igual y en estos flashbacks un toque importante es, sabemos que es inspirado, basado en un libro, tiene fragmentos, ¿no?, que nos embosen, sería voz en off, sí, que del libro y que van complementando un poco lo que va sucediendo. A mí un fragmento que me gustó mucho es cuando, ya cerca del final, y un fragmento decía: "Every day is a lie, but I'm dying, that's not a lie." Cada día es una mentira, pero yo estoy muriendo, eso no es una mentira. Entonces, esos, junto a los flashbacks, como dices tú, estos momentos así ya más literarios, podríamos decirlo, le van dando todo este... aportándole un poco esta lentitud, todo es, igual la cuestión del pasado de él. Ahí yo solo quiero añadir que mucha gente menciona que... le guarda mucha similitud al libro, ¿no? Es decir, le guarda mucha fidelidad al texto del cual proviene, es decir, a este pretexto, ¿no?, que origina la película. Y sin embargo, a mí me parece muy valioso cuando una película que proviene de un libro puede defenderse por sí sola. Es decir, no necesita como del texto para completar su sentido o el alcance mismo del mensaje que quiere transmitir. Yo les quería preguntar algo, aparte del final... ¿Hubo algún momento en la peli que ustedes dijeron: "Esto no me cuadra mucho"? No, para mí la película estaba muy bien hecha justamente hasta el final. Y antes de llegar a que narremos nuestras versiones del final, echemos de la propaganda. Después de estos mensajes. A continuación, mensajes publicitarios. Somos

había nacido después de la tragedia. Por eso la mamá, antes de dar a luz, dice, ¿a qué mundo lo vamos a traer? Es decir, ya había, el mundo estaba muriendo en ese momento. Es decir, es un niño que creció en a la par, claro, a la par con el final del mundo como lo conocemos. Entonces, en todo momento me pareció muy interesante la construcción de su personaje. Construcción. A través de esta debilidad, ¿no? Es decir, el niño estaba casi desnutrido todo el tiempo. ¡Papa! Exacto, esa ¡papa! Escena. Oye, cuando se dicen están que le meten el río y de ahí le carga como un bebé. Y él llora como un bebé. O sea, es decir, es un niño que está súper afectado por este mundo. Sí. Por eso quizás a mí no se me hizo extraño, es decir, Sí, o sea, por ahí... Ya no es lo mismo, es decir, no es la misma humanidad. Claro, claro, o sea, el man tiene sus pedacitos de humanidad cuando le va al viejo y cosas así, pero el man ya está, el man pareciera que vivió toda su vida en este apocalipsis. Claro, loco, imagínate que tú no hubieras visto ni un solo programa de televisión nunca en tu vida, pues, loco. Imagínate que hubieras... Nada, ni luz eléctrica, loco, nada, o sea, no... Claro, o sea, el man está alienadísimo en ese sentido, o sea, está... Su vida es un apocalipsis, básicamente, o sea, el man no conoce... Mi vida es un apocalipsis, por Caspe. Claro, no conoce otra vida. Por Chaspe. Entonces ya, para ir cerrando esto y entrar en nuestro segmento favorito... Sí, porque tenemos... A mí no me gustó el final, en todo caso, porque me pareció, sinceramente, muy batracio. O sea, que el man encuentra una familia y todo, me pareció muy feliz. Pero sea, una revista así de cine, como está lastrado, esa película muy batracio. O sea, ve, o sea, es que no hay otra palabra más que batracio para eso, porque, o sea, es una película súper dark, súper oscura, técnica, en un mundo post-apocalíptico, y dices, o sea, no hay manera de que eso tenga un final feliz, no hay manera. Y el man encuentra de manera, John encuentra manera... Yo hubiera optado por un final de incertidumbre, eso me hubiera gustado. Porque bien se lo pueden llevar y servírselo a la vuelta de la esquina, pues también se lo pueden llevar comido. Exacto, yo quiero ver que se lo coman, quiero que el final no sea tan feliz. Quiero ver que le digan... Quieres un final a lo neorrealismo italiano. Exacto. Quiero que si la película es todo oscura, todo pesimista, todo así como que... Lo mejor que te puede pasar es suicidarte. Quiero que el final sea así también. O sea, you don't believe in hope. No. Ok. No, entonces ponle nota. Entonces yo sí le pongo un 6. Para mí esta película le bajaste. Bajó, después soy yo el que cambia. No puede ser. No era 6.5, ¿verdad, Gabo? No, le puse 6. 6.5 le pusiste. 6.5. No, todavía le puse 6. Bueno, solo porque no era suele ser. Iba a ser un 8, les juro. Esta película era un 8. Era un 8 hasta que llegué al final. El final me bajó 2 puntos porque me pareció que justo ya Salva, pero estamos hablando con el Aspe. Salva. No. Salva, afuera. Salva. Pero yo sí. Yo le pongo. A ver, Salva, ¿tú cuánto le pones? Yo le pongo 7, dice. 2, no mentira. Yo el 8, yo guardo el 8. ¿Y Gabito? Yo le pongo 6 igual. Ah, vos sí bajaste. ¿Vos sí, sí? ¿Bajaste de revisar la película? Ya, pues, ¿qué quieren? ¿Bajas? Sí. Entonces cambias de opinión también. Sí, también. Entonces fuera. Vamos a votar por eso todos. 6.66 de promedio final. Yo le di 7 la última vez, sí, pero sí. La revisé otra y no. No, mismo no. ¿Te la volviste a ver? Sí. Ok. En fin, entonces vamos a entrar en nuestro segmento favorito sobre las series. Sí, por cierto. Favoritiño. Y hoy les cuento que traje en el asunto el tráiler de la segunda temporada. Especial del fin del mundo. ¿Por qué? Porque hay 2 temporadas y la 1 ya fue hace un rato y la 2 salió hace unos 3 meses, Recintiño. ¿No? Unos 3 meses y está 3% la serie brasileña producida por Netflix y dirigida por Pedro Aguilera. No 3x3, ¿no? No 3x3. No, ese no. ¿Por qué no? No, digo, de eso no vamos a hablar. No. Y la serie, la favorita. Eso tienes que hacer. No es ayer, muchacho. Palmas. ¡Arriba! Tienes que hacer el rap. No, es que no, ya no ensayé, cierto, verán. Lo que pasa es que iban a hacer una pista de cumbia y yo tenía que tener para el rato de las algo improvisado, pero me había olvidado. Pero es que el improvisado no se prepara, improvisa. ¿En serio? No. Era como que el segundo. Favorito. Y aquí viene el Gabo. Ya, pues ya, vamos a comentar. Entremos nomás en el tema 3% de esta serie. Que narra, narra la historia de jóvenes. Es justo la puerta de tu diagonal. Es de una sociedad, digamos, futurista, digamos así, porque es futurista. Oye, ¿no vamos con el tráiler primero? Es que es de la segunda temporada. Ah, no, no. Así no. Que cuento primero de qué se trata, qué pasa un poquito en la primera y vamos. Pero te aconsejo una serie y quiero que mires pero el tráiler de la quinta. ¿Ya? Sí, no, no, no. O sea, es que ya a estas alturas deberían haber visto la primera temporada. Cuando hablamos de Los Increíbles y pasa el tráiler de Los Increíbles todos. Claro, para que vayas al cine a verla, para que la semana que viene estés al tanto. Es una película que algo que no se basa en esa película. 3%, perdón. 3%. Hay que explicar lo inexplicable. Hay que explicar lo inexplicable. 3% de esta sociedad futurista en la cual el 97% de la población vive en la pobreza y solo el 3% a través de un proceso llegan a vivir, digamos, en una isla paradisíaca donde tienen todo. O sea, se les facilita todo. O sea, muy cerca de la realidad. Y en este, básicamente. O sea, a los 20 años, cada... Pongámosles una fecha, porque creo que no da fecha. Digamos, del 20 de mayo, todos los que hayan cumplido 20 años de ese año, van al proceso, que es una serie de pruebas de inteligencia, de todo. O sea, más que todo de inteligencia, creatividad y ¿qué más? Y honestidad, o sea, como de personalidad, para ver si eres apto, si estás entre el mejor 3%, para que puedas acceder. Si mereces. Sí, vosé merece. Vos para ver si puedes ir a vivir con la gente que ya pasó el proceso antes que ti. Un proceso. Entonces, la primera temporada se situó en el proceso número 104, o sea, 104 años después de que crean esta sociedad. Porque antes vivían, digamos, como todo el mundo ahora, ¿no? Y dijeron... ¿Así? Injustamente. La gente ganaba sin merecer. Entonces, lo interesante es que indistintamente de quién sea tu padre, tú vives en la pobreza hasta los 20 años, y a los 20 tienes tu chance, indistintamente de quién sea quién, de pasar, y tú mereces o vosé no merece. Entonces, su proceso. Aquí con mis dos compañeros que no miraron la serie en portugués, estoy un poco decepcionado. ¿Tú la viste en latino, Salva? Pues estuvo bien, ¿no? Sí, a mí me parece bien. ¿Cómo le restó? Estuvo bien. Es que, o sea, el man se llama Ezequiel, pero en portugués es Ezequiel. O sea, eso ya es elegante. Sí, es un tequeciño, debe ser. Tiene un toquecino. Es que lo vi en pirata, entonces ahí no hay. No había el original. No tenía opción. Entonces, yo quiero sus impresiones. Quiero primero el Gabo, que es el que menos... Vos viste los cuatro primeros capítulos, cuatro, ¿no? Cuatro primeros capítulos. O sea, digámoslo, solo hay ocho en la primera temporada, ¿no? A mí me gustan muchísimo las series de ciencia ficción, como hablamos en algún momento con Black Mirror, que no importa dónde sitúen la historia, siempre hablan un poco de la sociedad que vivimos día a día, es decir, de la cotidianidad. Y 3% también es una muestra... muy gráfica de eso. Para mí, en los cuatro primeros episodios, hacía como mucha similitud con el sistema universitario, ¿no? Sí. O sea, por lo duro, o sea, te califican a todos por habilidades que no necesariamente todos desarrollan igual. Uh-huh. Es decir, es igual que en el sistema educativo formal, donde saber cuánto es uno más uno es importante, pero pintar hermosamente probablemente es opcional, ¿cachas? Uh-huh. Entonces... Es una buena reflexión. Claro. Más, ¿no? Así nomás. Ya te quiero ver, Salva, haciendo reflexiones de estilo, ¿no? Una reflexión. Ahí está la puerta. Romantiquiña esa. Me gustó. Sí, total. Y me parecía. Hasta donde yo voy, sí hay cierta brutalidad, ¿no? Dentro de todo el proceso de selección. Sí. Pero más bien es un ejercicio más estratégico, es más mental hasta el momento. Es como un tira y afloja de los candidatos, porque no son tal cual. Es decir, ellos no se presentan frente al proceso como son. Se preparan para ello, exacto, claro. Exacto, y tienen un montón de máscaras, uh-huh. Un montón de personalidades, y dicen voy a ocupar esta aquí o esta me sirve acá. Entonces, es exactamente como ir a una entrevista de trabajo. En tal cual, caso. De hecho, la primera prueba son entrevistas, exacto, para pasar el proceso. A eso me refiero. Es brutal como por eso digo, me parecen fantásticas las series de ciencia ficción que siempre aterrizan la reflexión del espectador dentro de lo que pasa en este momento. Uh-huh. Es decir, tú dices, chuta, qué loco, oye, cómo les tienen. No, brother, eso se ve. Qué loco los manes, cómo están viviendo así, ¿no? ¡Uy, esclavismo! No, no, o sea, eso no. No, mijo. Día a día. Mira por la ventana, así. Mírate al espejo, dicen. Y al día siguiente una entrevista de trabajo, como tú dices. Tal cual, tal cual. Salva vos, que vos viste hasta... Me faltan dos capítulos para acabar la segunda. Vos ya estás bastante avanzado, ¿no? Acha. O sea... Con lo que dice el Gabo de las máscaras, es una película donde creo... una serie donde los personajes están súper bien... Otra vez. Donde están súper bien elaborados, o sea, creo que están en una evolución constante y no sabes frente a quién estás. Eso me pareció genial. van variando, más cambia el contexto, más cambian los objetivos de estos personajes. Y algo que a mí se me quedó sobre todo es que no tienes ni, al menos a mí me dio esa impresión, no tienes chicos buenos ni malos en la serie. Porque cada uno al final tiene sus objetivos personales, y realmente los que creen en el proceso o en la causa, que es este movimiento que cuestiona a causa que cuestiona al du proceso, los dos igual vemos que a la vez en el proceso hay lados podridos y en la causa aún más. Quienes están cuestionando el proceso se están volviendo como ellos. Entonces eso me parece genial, que no te parcializa en un bando, no te pone este del chico bueno, este del malo. Claro, no es como que el revolucionario es del bueno y el rey del malo, es como te pone de los dos lados. Y por ejemplo, el Salvatore me decía, a mí me encanta el Ezequiel, sí. O sea, el básicamente el malo, o sea, le encanta el... ¿Es el chico que está en la silla? No, Ezequiel es el que maneja el proceso. Ah, ya, sí. O sea, digamos, el jefe de los jefes. ¿Vos dices la silla de ruedas? Él es Fernando. El espía Nando. Entonces eso me parece impresionante, porque al tener estos personajes impredecibles tienes un guión impredecible que te sorprende, que tiene giros que realmente no te lo esperabas. Entonces esta constante evolución del personaje que se va adaptando tiene un toquecito o sea, si se acuerdan cuando hablamos de Deadpool 2, que hay traición tras traición tras traición. La traición dentro de la traición. Algo así a ratos, así me pareció un poquito excesivo eso de por ejemplo la Michelle, que en las, digamos, durante la segunda temporada, y les vamos a poner el tráiler, cambia de camiseta, pero según con quién está hablando, porque a la final el espectador tampoco sabe con quién está. Camisetazo, o sea, cada rato es la Michelle. Y qué loco cómo todos se preparan, no para ser aptos en sí mismo al proceso, sino para intentar burlarlo de la manera más efectiva. Claro. Es el hacer trampa, ¿no? Las motivaciones se están entremezclando a cada rato, así. Entre personales, profesionales, no sabes. Y justamente en esa dualidad de lo que tú mencionabas de lo bueno y lo malo, ninguno de los personajes es ni lo uno ni lo exacto, otro. Exacto, son totalmente humanos. O sea, esta chica, Michelle, creo que es cuando en esa prueba de los cubos ayuda al otro chico, ¿no? Claro. Pero no tiene reparos después en. Con su sonrisita de ángel ahí. ¿Vos sí viste, llegaste a eso? Cuando le capturan a ella con la amiga. Claro, exacto. Claro, sí, ese sí, es el momento más. O sea, es de mis escenas favoritas, porque ahí ves el compromiso que puede tener alguien con la causa o con el proceso. O sea, al final, todo el que pelea por una causa o por o sea, digamos, probar, pasar por, el proceso, el que pelea por algo, el que cree en el proceso, da su vida en ello y la vida de quien quiera, igual en la causa. O sea, en la causa estás listo a... Oigan, y una calidad y ejecución, digamos, igual a nivel técnico, excelente, ¿no? Tú dices, no, pues esto es igual. Hay unos montajes paralelos, hay... Genial. Es una y el mismo, yo le comentaba a Lasper que a mí me encantaba el diseño fotográfico que tiene. Ves que no tienes planos, muchos planos fijos. Siempre la cámara está respirando. Y, ¿cómo diríamos esto en cristiano? Se organico. Que se rompe el horizontal. Que se rompe el horizontal a cada momento. O sea, tienes planos, ¿cómo lo decimos? Orgánicos. En cristiano. Digamos que se rompe la regla de los 180 grados. Cacho. No, así no se dice. No, realmente no tienes planos rectos, tienes planos torcidos, claro, por así decirlo. Claro, pero los planos generalmente... Y eso creo que refleja un montón la psicología de los personajes. Y también intentan simular que tú eres parte del proceso. Claro. Es decir, es orgánico justamente porque parece que proviene de la mirada humana. Se rompe con la rectitud que podrías tener al utilizar... Y son tan inestables que es la inestabilidad que tienen los personajes. No sabes hacia dónde se van a ir. Entonces, eso te permite ir hacia adentro. El lenguaje está reflejando el guión, o sea, el lenguaje cinematográfico. Sí, a mí, o sea, a mí me parece justamente eso. En el aspecto técnico me parece que está súper bien lograda. Sí. Incluso, digamos, no quiero ser despectivo con Brasil, ¿no? Pero de una serie brasileña uno no hubiera esperado incluso los defectos que sean tan bien logrados. A pesar de que sea, digamos, producido por Netflix. Pero en las escenas ya un poco más futuristas, pienso en el laberinto de espejos en la segunda temporada. Sí, de hecho, mandemos el tráiler ya. Ya, mándale. Sí. Ya. Vaya. ¿Estamos con el tráiler? Sí, ¿no? No estamos con el tráiler. Entonces, no está el asunto. Digamos que somos la música de salida. Así nos vamos a ir con el tráiler de la segunda temporada que está candente, así que les alentamos a que miren la 1 y después la 2. Obsérvenla. Candente. Yo creo que es de las mejores series que he visto en mi vida en general. O sea, me parece. Y frescaso puede estar. Me encantan las series. O sea, me encantan las series. Jueves escuchamos eso. No, cuando vimos Fuller House, ahí sí. No, eso fue terrible. Y tranquilamente puede entrar en las altas ligas de la serie. Sí, por eso digo, o sea, no es como que uno dice, no, es que esté chen. Ajá, se llama 3%. Oyeron que 3%. ¿Qué pasó? Comienza con 3% algo más. También cuando oyes serie brasileña un poco aportando lo que decía el Asper, puedes pensar, esto va a ser como una novela, sí. Y no, para nada, o sea, para nada, no tienes... O Globo. Personajes... Claro, no es nada novelesco, así que ya estamos con el trailer. Ahí va. Égale. Senti saudade, Fernando. Você não tinha morrido? É ruim eu morrer. Moral é o futuro. Quem merece passa no processo e vem pra cá. Essa noite a causa roubou elementos químicos perigosos. Puxa, quem poderia ser melhor se infiltrar na causa e impedir o plano deles? Eu achei que nunca mais ia te ver. Você é da causa? O processo 105 não vai acontecer. Só tem dois lados nessa história. Quem quer o processo e quem não quer. De que lado você está? Eu não sou mais da causa. Prefiro morrer tentando mudar alguma coisa do que continuar me escondendo. A Michelle é outra coisa que eu. A Michelle é uma traidora. Confia em mim, Vanda. O processo 105 vai ser o mais importante da história. Goodbye, Panchito. Panchito aprueba el tráiler. El tráiler. Él le dio ganas de ver. Le gustan los actores también. O sea, todo cuadra, todo cuadra. Bianca Comparato es la actriz de Michelle. Bianca Comparato. Es la... Bella actriz. ¿Cómo se llama la de Harry Potter? La Emma Watson. Es la Emma Watson del Salvatore. Literalmente creo que por eso le gustó la serie. ¿En qué estábamos en Sofía? Muy bien escogidos los actores, de paso, ¿no? El Fernando, sí. A mí me encanta el Fernando. El de Silla de Ruedas. Muy buen actor, incluso el que hace de... No sé si lo has visto, Gabo, ya, el papá de él. El pastor. Sí. Él es brutal. A mí me encantan los actores, me parece que está súper bien realizada. A ratos tengo inconsistencias de nivel, digamos, cronométrico, por así decirlo. Yeah. O sea, por ejemplo, a ratos... Hay inconsistencias, por ejemplo, de tal persona necesita una noche entera para llegar a un lugar... Y otra persona llega en 3 minutos del otro lugar al mismo lugar. O sea, es como hace la... Es verdad, hay unas pequeñas momentos que cuando iban del lugar del proceso al interior, estas favelas. Al continente. Que llegaban enseguida, o sea... Bueno, incluso esta secuencia del Ezequiel cuando supuestamente sale a las favelas disfrazado. Claro, por ejemplo. Mendigo, van rapidísimo. Cuando entonces, se supone que la gente en general tiene que ir en submarino y mandarse... O sea, si hubiera un pasaje normal... Desde el continente hasta el mar alto. 25. La lógica es que la gente del continente. Colón mar alto. Claro. El Colón mar alto. Uy, no utilicen combinado eso. El mar alto. Claro, es que en español es. ¿Cómo le llaman? ¿En el mar alto? Mar alto. Sí, porque vi que en inglés le decían offshore, le decían como el extranjero, así. En español le decían el extranjero. Sí. El extranjero, sí. Sí, sí. Hágale. Ay, ya nos quedan 4 minutillos. Oye, no puede ser. Uy, las notas, chamita. No mames, güey, qué terrible. No mames. Ya, pues ya le alabaste bueno, esta serie hasta cansarte ya. Cuéntanos, a ver, ya. Yo ya de una vez voy a ponerle un 9,79. ¿Y el personaje que tú serías? ¿Y el personaje que yo sería? Yo sería, solo porque él quiere ser Ezequiel, nos pregunta. Ajá, porque él quiere no, ser... No, yo ya lo dije desde el principio, pero quiero ver sus afinidades con quién van. O sea. Para mí es un ya les dije, un 9,79 porque es básicamente un 10, pero me parece que, como decíamos con el Salva, hasta que la serie no esté acabada es difícil decir va a ser un 10, porque puede ser que la tercera temporada se caiga un poco, porque incluso entre la primera y la segunda A mí me gusta mucho más la primera porque es de este tema del proceso, es súper novedoso, es una idea bacán de serie. Y la segunda ya es un tema más de causa contra proceso, o sea, ya es como... Vamos como de... Como revolución contra la gente. De más a menos, dice. Ajá, es un poquito de más a menos, pero un poquito. O sea, igual me pareció súper bueno. Entonces, un 9,79. Yo lo que me pregunto es, como te decía, si después van a hablar del contexto internacional, ¿no? Porque si te preguntas, o sea, si en Brasil está pasando esto, ¿qué pasa en el resto del mundo? ¿Qué opina el resto del mundo de esto? Entonces... Pasó esa hecatombe de claro, Lord, es como... solo el sur, Brasil, que solo que quedó Brasil, niños, ¿ya? Resuelto el misterio. Yo ahí es el sur, ahí está. Ahí está. El proceso del sur. El proceso. Claro, o sea, la verdad, yo creo que de personaje yo sería Fernando. Fernando. Porque le hace a la Michelle. solo porque le hace. Ahí está. Salva. Yo le pongo un 9, me parece excelente la serie. Esta cuestión del guión me parece tan bien hecha. Y cómo se va la psicología igual de los personajes. Ahí en los interrogatorios, no sé, tú sí has de haber visto esa parte. Se juega mucho con la psicología y con esto de las medias verdades. Una media verdad es una mentira al final de cuentas. También te pone las preguntas si la versión oficial siempre... al final te cuentan lo que aporta a los intereses de quien la está contando y no la verdad, ¿no? Y vos serías Ezequiel. Y también sería Ezequiel para velar a toda costa por el bien del proceso. Pero vean tu proceso. Y cuando digo a toda costa es a toda costa. ¿No? A toda costa. Y le pongo un 9, ¿no? Porque en toda la costa, en Pedernales, en Esmeraldas, en toda la costa. A toda la costa que tengo presente siempre en mi mente. Entonces un 9. ¿Y vos, Gabito? La serie yo le doy un 8. A veces me parece un poco prolongado el tiempo que se toman en las escenas para desarrollar los personajes. Entonces me provoca como una ligera desconexión. A ratitos, sí. Sí, a veces. Durante la primera temporada, en los primeros episodios, es que desarrollan bastante los personajes. Sí, sí, justamente digo, se me hace a veces un poquito prolongado, pero sí, sí me ha enganchado, la verdad. Por eso le doy un 8, esperando que crezca hasta un 9. Está bien. Eso nos da un promedio final de 8,93. Muy bien. Y recomendada. Recomendadísima la serie. Mírenla. 8,93 son. Y ese es un buen augurio para las series que se van a producir aquí, ¿no? En América Latina, podríamos decir. Sí, sí, sí. Hay muy pocas series de ciencia ficción que se producen aquí en América Latina. Y esta es un muy buen ejemplo de eso. Muy buen ejemplo. Sí, sí, sí. De hecho, para mí, de aquí de Latinoamérica diría que es la mejor serie. O sea, digamos, tomando en cuenta las... Y Soltero sin Compromiso, loco. Nuevo Rico, Nuevo Pobre, papá. O sea, de las series que he visto yo acá... digamos de todo, digamos, poniéndola en comparación con Club de Cuervos, con ¿qué más sería? Claro, a ver, ¿qué más hemos visto de series? Club de Cuervos, Cuervos de Club. O sea, he visto algunas series latinoamericanas y no es que me enganchan tanto como me ha enganchado esta, y me parece que los personajes y el trabajo técnico, sobre es todo, pasado y confeso. El montaje sonoro, sí te diste cuenta que hay este violonchelo o violín, sí, que sea de vez en cuando, que es excelente. No nos fuimos de tiempo y ya estamos hablando solos. Sí. hemos llegado al final de este programa de La Mantequilla de Tocantil. De Mantequilla. Muchas gracias a los que nos llamaron, o sea, a nadie. Muchas gracias a nuestros seguidores en el Imperio, en La Bota. Nos escuchan aquí en la provincia de Pichincha, en Ambato, en Guayaquil. Nos escuchan en Estados Unidos y en Italia hoy noche. En La Bota. ¿Son Cascato? Son Cascato. Son Cascato. Una noche más de placer y locura con Salvatore Delta y Gabriel Narváez a través de... ¡De loco! ¡Noche más! Gracias. Aquí en Radio Casa de la Cultura, muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdos. ¡Hasta pronto! Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública.